difícil es mirar la cama sola sin ti. Y tú ni te imaginas lo que es mirar los veladores que compraste tú. Y todo lo que miro en la calle y en la casa, allí estás tú. Andando como un duende por mi vida, allí vas tú. No sé para qué existe el recuerdo cuando es dolor. ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios cuando siento que quiero morir? Que me quiero morir. ¿Cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto me cuesta? Me cuesta mi amor. ¿Cómo me cuesta? Y más te extraño. Dios, ¿y dónde está Dios cuando siento que quiero?